después de la noticia de ayer. Para los eruditos que tienen estudios en Harvard y no sé cuántas diplomaturas más, y vienen acá y te sacan que en realidad uno tiene que analizar al candidato según lo que lo quiere el grupo no sé cuánto y el focus group no sé cuál otro. El tema es el siguiente: hoy salí a la mañana caminando como todos los días a comprar el cuartito pan, la manteca, ¿viste? La manteca. Porque me gusta comer el pancito fresco con manteca mientras tomo unos mates. Y yo la barriada no la vi alegre. Entonces automáticamente dije, me parece que el candidato no es el que quería el pueblo. Y a mí me pueden votar 75 otros grupos, me pueden votar 77.000 encuestas. Pero si la barriada, si hubiese anoche hubiesen dicho, la candidata es Cristina, hoy cuando pedía cuartito de pan, seguramente el tema de conversación hubiese sido otro. Y no, qué feo el clima, qué frío, hermano, qué humedad. A nadie se le ocurrió decir el candidato es Massa. A nadie, no. De los 15 personas que estábamos en la panadería, a nadie se le ocurrió decir nada. Y eso que somos un grupete, ya nos conocemos, que hablamos de River, que hablamos de Boca, vas a ir o no a ver a Riquelme, Chuquemá que está Boquita, River ya es campeón. Nadie dijo Massa es el candidato. Esta es la realidad. Esta es la realidad que subyace en el pueblo y que el pueblo ya aceptó que no es el candidato del pueblo. Punto. Massa es el candidato del pueblo, no. Y eso es inamovible. Ahora, Massa es el único que tuvo la valentía de firmar la boleta, y parece que sí. Porque Cristina no tuvo la valentía de firmar la boleta. Y eso también hay que aceptarlo. La corrieron con cuatro causas. Y diciéndole que la van a meter en cana, y la corrieron. Y el otro que tenía que firmar la boleta, si no era Kicillof, decir, che, no, no voy a la provincia. Si Cristina no la firma, la firmo yo. El mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires, de la dictadura para acá, es este loco. No. Y la firmo yo, porque no voy a dejar el país en manos de Massa. Voy yo y la firmo. Me inmolo por Perón, por Evita, por los compañeros. Tengo que ir yo, el Kicillof o cualquier gobernador de las 24 provincias que tenemos. Podría haber dicho, no, hermano, ¿cómo que la va a firmar Massa? Vamos a firmar nosotros. Intendentes. Hay un montón de kirchnerismo duro que se decían y ninguno fue a pedir la boleta. Entonces también eso lo tenemos que analizar. Y por eso, hoy mientras compraba el cuartito de pan, nadie hablaba de política. Porque hay una decepción. Hay una decepción porque ninguno de todos estos pidió la pelota. Es como cuando nosotros que tenemos nuestro ídolo, vos en Román seguramente, es como en un partido que Román no pide la pelota y perdió Boca. Y vos te vas calladito, no porque el 2 se mandó un macanón, no decís nada que el 2 se mandó un macanón. Vos te vas hablando con el viejo y decís, che, ¿viste que Román no pidió la pelota hoy? Porque hoy la tenía que pedir Román la pelota. Nosotros pedimos que la pida Román, que la pida Messi, que la pida Maradona. Nosotros pedimos que la pida Orteguita, los hinchas de River. No, pero nosotros no andábamos mirando que la pida el 4, que, che, qué mal que salió Barco. No mirábamos esas cosas. Nosotros no mirábamos. Le ponemos responsabilidad a quienes le tenemos que poner responsabilidad. Nosotros no podíamos ponerle responsabilidad a Guado de Pedro. No. Guado de Pedro es el 3 de Boca. No podemos pedirle a Guado que se inmole. Pobre Guado. Es más, me da ganas de abrazarlo, me da ternura Guado. Sí. Un valiente. Que venga a casa. Claro, que venga a casa. Cabeza de gato fue. Un valiente en tiempos de cobardes. Totalmente. Nadie sacó el bastón. Cristina venía advirtiendo, che, sáquenle el bastón. ¿Y quién no sacó el bastón? Y apareció este muchacho, Sergio Massa, que cada tanto viaja a Estados Unidos, tiene más visas en Estados Unidos que no sé. Que le dijeron, mirá que si vas vos, te apoyamos. la preocupación la tiene junto por el cambio, porque realmente es más candidato de la embajada hoy Sergio que cualquiera de junto por el cambio. Coincidimos que tenemos ¿sí? tres candidatos de la embajada igual. Claro, claro, ah. Viste, a mí me cuesta a mí decir hoy hay que votar a Sergio Tomás Massa, o si no viene la derecha, porque viste, me cuesta, yo en la misma oración digo, ¿cómo es esto? No, militemos a Massa o viene la derecha. No me cierra, viste. Entonces, ¿qué hacemos? Silencio. Dame un cuartito, miñoncito. ¿Qué? ¿No tenés ahí un pancito negro, que la patrona quiere pancito negro? Y hacemos silencio. Decidimos meternos en el silencio de que esto sea, nada, otro mal sueño, pero no hay alegría. No hay alegría, no hay efusividad, nadie sale a las calles. Nadie está preparando, nadie se está volviendo loco por buscar los afiches para ir a pegarlos en el paredón. Nadie se está anotando desesperadamente para ir a fiscalizar. Nadie compra el ferriti para y el cal y la cal para ir a pintar. No, el pueblo peronista siente que, primero, ahora hay un duelo real, que lo marcábamos por suerte en tu programa, que tenemos una libertad absoluta de decir lo que sentimos, lo que vemos. Que siempre dijimos en este programa, a Cristina la han dejado sola. Sí. A Cristina la han dejado sola, y la muestra cabal fue el día que le pusieron un revólver en la cabeza y la dejaron sola. Sí, y nadie tomó la posta por ella. Yo podría ser muy cruel con Cristina. Sí. Decirle, che, Cristina, la verdad que tendrías que haber firmado vos. Cristina, firma vos. Yo podría ser muy cruel y pedirle eso. Se lo pidió la plaza, llenó la Plaza de Mayo, y la gente fue a esperar si ella decía, firmo la boleta, no firma, no, y nunca dijo que no, y dijo que no. Bueno, finalmente es como ese jugador que viene anunciando su retiro. Venimos diciendo que va a dejar el fútbol, y bueno, no lo queremos aceptar. Pero los que venían abajo, pensé que la iban a defender más. Yo pensé que iban a defender más, que iban a dar la vida por ella. La vida por ella, la vida por el movimiento, la vida por ese ser. Y no dejárselo directamente, no digamos en manos de Sergio Massa, no digamos en Massa, ni siquiera competir. Ni siquiera animarse a la competencia. ¿De dónde estamos que no nos animamos a competir? ¿Cómo puede ser que no nos animemos a competir? ¡Perdamos! Perdamos con Massa, perdamos con quien fuera, perdamos con Scioli, perdamos con quien fuera. Perdamos, no hay, yo no digo de ganar, pero Ferraría sí, firma candidato a presidente, hermano. Perdimos, che, qué locura, este chico intendente, cómo se va a tirar a presidente. Perdamos Espinosa con La Matanza. ¿Dónde están los kirchneristas? Sí. De paladar negro, ¿dónde están? Vamos con quien sea. Vamos con Martín Insaurralde, claro. Vamos con quien sea. Vamos con uno. Perdamos. Y perdimos. Y dimos todo lo que pudimos. Pero esto de, no, mirá, en pos de la unidad. Mirá, hoy yo veo. Unidad, en el barrio dicen, unidad. Bueno, lo voy a decir al aire porque. No, pero unidad. Son las. Es el tiquitaca, ¿eh? Ah, no, se unidad. Sigue golpeando. Pero la unidad se forja de otra manera. Claro. Además, no es una esto es retirada. No es unidad, esto es retirada. Si yo no veo a ningún. A ver qué más decir que el Chivo Rossi es kirchnerista. El kirchnerismo decidió terminar. Chao. Ojo, no lo banco al Chivo, ¿eh? Lo banco, pero. Pero pobrecito el Chivo. La banca, no, digo, pero yo lo veo en la gente. Sí. ¿Quién está feliz hoy? No. Nadie. Es verdad que vos me decís, pero es una. Es el más competitivo, te dicen los analistas. Sí, señor. Es verdad. ¿Y? Es razonable, es analítico, es objetivo el análisis de ponerlo a Massa, pero. ¿Y desde cuándo nosotros andamos mirando? La objetividad. ¿Sabes cuál va a ser la discusión, Pato? Si era por objetividad, Néstor Kirchner nunca se tendría que haber presentado. No, no, pero ¿sabes cuál es la discusión, Pato? La discusión es esta, yo lo expuse aquí, el público se renueva, hay amigos que nos están escuchando. Yo tengo esta sensación particular y personal, lo vuelvo a repetir y lo voy a hacer hasta la una de la tarde. Yo tengo tres candidatos de la Embajada de Estados Unidos. Y yo estoy condenado a muerte. Uno de esos candidatos o candidata me va a torturar a mí y es probable que torture a alguno de mis familiares o amigos míos. Caso Patricia Bullrich. El otro candidato, el otro candidato me dice, no, tranquilo muchacho, no pasa nada. Usted va a la silla eléctrica y listo, nada. El otro candidato me va a decir, muchacho, usted se va a morir, pero va a tener una muerte con dignidad. Vaya a pasar la noche con su familia, con sus amigos. Sábado y domingo, vaya. Comparte un momento familiar, despídase. Quiere un teléfono, hable con sus amigos y después viene y le vamos a dar una inyección letal y quédese tranquilo que no va a sufrir. Yo ya sé cuál va a ser el destino de la patria con cualquiera de estos tres candidatos. ¿Qué va a ser la muerte? Y no hay nada, ni nadie, que me pueda sacar o que me pueda explicar. Vos sabés que hablamos con Cheche Dalgo, con Pancho, Carlos Campolongo, ¿te acuerdas de Carlos? Carlito, sí, ¿qué dijo? Carlos, sí. El mal menor. Volvimos al mal menor. Y el mal menor, bueno, te da esa tranquilidad. Nosotros tenemos 40 y largo. Algunos sí, que no le va a sacar los medicamentos a los viejos. Claro. ¿Entendés? En materia económica, en materia económica, si nosotros estamos diciendo que la economía empezó a caer desde el año 2015 por decisiones que tomaron los sectores de la economía ortodoxa de la derecha, y todas las propuestas que estamos tomando después, inclusive con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Con Martín Guzmán y demás, que vivía en Washington cuando vino acá o a ser ministro de Economía. Pero vivía en el exterior, vivían afuera. Digamos, nosotros, la posibilidad de revertir todo esto sigue siendo con más derecha. Mirá, yo creo que no, que más derecha nos está enterrando. No, más derecha no nos está sacando. ¿Dónde nos está sacando? Digamos, ¿no? Entonces, el trabajador lo que observa es que, muchachos, y algunos te dicen, no, porque fíjate que la macroeconomía está creciendo. Pero el trabajador te dice, pero mi bolsillo no da más. Estamos cobrando miseria. Entonces, el trabajador termina siendo casi esclavo y vos me decís que la solución es más de esto. Que hay que seguir esforzándome, que tengo que seguir poniendo el lomo. ¿Cuánto más? Que tengo que seguir haciendo todo esto porque después va a venir, parecemos más que diciendo va a venir la luz final del túnel. O sea, estamos usando el mismo discurso de Macri. Digo, no puede ser. No, pero nosotros no somos esto. Entonces, todo hoy, desde Milei, Rodríguez Larreta, Bullrich, no sé, Massa, las propuestas económicas son similares. Las económicas son similares. Después, las sociales sí pueden ser diferentes. Algunos tienen matices mejores que otros, lógicamente, ¿no? En lo social me gusta, hay matices, eso. Pero en lo económico es lo mismo. Y el problema hoy de los argentinos, ¿cuál es? Principalmente la economía. La guita. Entonces, hoy que estamos discutiendo la economía, las opciones que vamos a tener en el cuarto oscuro son similares. Pasó algo muy parecido con De la Rúa, que los argentinos no supimos leerlo. Con Menem, estaba el 1-1 y empezó a haber súper desempleo, crisis económica brutal. Pero la gente le exigía a De la Rúa, cuando se presentó presidente, que era el candidato más votado, le decían, pero vos asegurame que el 1-1 no lo vas a sacar. O sea, que el mismo votante pedía continuar, y el problema era el económico. para todo el resto de los problemas. Y entonces el ministro de Economía de la Rúa terminó siendo Caballo. Claro que estalló todo por los aires, porque el problema es económico. No es, el problema no es de índole social, más allá de que, che, bueno, ¿qué hacemos con la protesta? ¿Reprimimos con bala de goma, con taser, o no reprimimos? Yo entiendo toda esa discusión y lógicamente me van a encontrar del lado que sabemos que me van a encontrar. Pero, ¿y cómo comemos primero? Claro. ¿Cómo comemos? Pato, la última pregunta te hago y que por supuesto te abrazo y por supuesto que interpreto y valoro lo que decís. Yo suscribo a pie de página y me parecía también el contrapunto al principio de la entrevista. La provincia de Buenos Aires, ¿cómo la ves vos que sos del conurbano profundo? Como se dice habitualmente o mal llamadamente. ¿Ordenado o no? La verdad que la provincia ha tenido una buena gestión, de manera de gestión. Pero también está profundamente desigual. Está profundamente desigual. Y hoy tiene los problemas de la economía global, de la economía del país, y, bueno, que se sienten. Hoy no hay grandes tendidos de agua y corriente y cloacas, por ejemplo. No hay. Entonces, bueno, los pueblos, los lugares postergados de que no tienen servicios, siguen siendo postergados, no tienen ese crecimiento que tuvieron, no sé, en el kirchnerismo. Porque para tener esa inyección de agua corriente y cloacas récord que tuvo en el gobierno kirchnerismo, claro, hay que tener un crecimiento del país. El país no crece. Nacional. No crece la provincia, no crece ningún municipio. Esto es lógico. Entonces, bueno, hay una buena administración, sí. Hay una mejor administración para creación de escuelas, sí. Pero las obras estructurales que necesita la provincia, no sé si... llega de Nación. Si no, y depende de Nación, y yo no las veo. Digo, hay cosas que dependen de Nación. No sé, el conurbano sigue teniendo los mismos problemas, el transporte público. Tómate Tren Roca, sigue siendo el mismo Tren Roca, que sale bien uno así, uno vende mal. Digo, sigue teniendo los mismos problemas el conurbano, ¿no? Seguimos viajando mal. Seguimos estando hacinados, seguimos con las cloacas rotas, seguimos con mugre, seguimos, debe pasar en tu barrio, no sé cuánto mejoró. Vos acordate, la mejora seguramente que tuvo tu barrio, o todas las que nos están escuchando, la mejora que ha tenido el barrio, entre el 2005 y el 2015... Fueron todas recursos nacionales. Extraordinario, crecieron los barrios de manera extraordinaria, exponenciales. Y desde 2015 para acá no creció nada, no se cambió una baldosa, No se cambió una baldosa. Y bueno, y eso creo que repercute después en la vida, más allá que ha inyectado un montón de mejoras, ha hecho magia, vamos a decirlo de alguna manera, Kicillof con lo que pudo, ¿no? Bien, con lo que bien, pudo. Pato, eso sí. Te mando un abrazo grande en un ratito nada más. Agustín Carrizo, el bebé Carrizo, que relató el otro día el 4-0 de Godoy Cruz frente a Boca, un Boca que está destrozado y que no gusta tirar paredes contigo para necesitar algo de juego de mirada. No le arrastre. Encontré al viejo. Escuchame, encontré al viejo allá en La Ferrer, ¿cómo se llama? Chiche Dalgu. Encontré a Chiche, ¿encontré a Chiche allá? Sí, hoy lo saqué al aire. Pobre Chiche. Encontré a Chiche. Es un fenómeno, una figura extraordinaria, un tipo que la historia lo tiene que reconsiderar como uno de los tipos más lúcidos del periodismo. Sí, vino a la cabina. Un genio. Bueno, maestro, te mando lo dejo un fuerte abrazo. Lo dejo con suyo. Ahora le voy a mandar una foto para que vea la felicidad que hay en los barrios de la candidatura de Sergio. La puta que te vale. Chao.